¿Cómo se me escuchó bien? Sí, a vos te escucho perfecto, Juan. Okay, gracias. ¿Aló? Kirch, ¿ya está bien tu micrófono? Aparentemente sí, y los speakers también. Creo que me he perdido los 14. No sé si de pronto sea. Tranquilo, no ha pasado nada. Bien. Ah, okidokis. Sí, tú pusiste varios puntos en la agenda. No sé si quieres moderar la reunión de hoy. Okay, vale. Súper. Cuando quieras, entonces. Ok, entonces dame un segundito, quito aquí un sonido fastidioso. ¿Cómo es que se quita el cambio de canal cuando alguien está entrando para que no salga esa vocecita fastidiosa? Lo que pasa es que me estoy configurando en un computador, entonces. Entras a opciones, a ver, a settings, opciones, sonidos, creo, captura. Bueno. Sí, opciones, luego captura y ahí aparece. Ah, no, mentira, no es en captura, es en notificaciones. Sí, en notificaciones, el último de la columna izquierda, paquete de sonido y le escoges el de sonidos desactivados. Playback, ¿cierto? No, sonidos desactivados. Estoy en la ventana de notificaciones y me sale una lista con mencionado conexiones, canal, servidor, cliente. Arriba dice Soundpack y hay un campo a la derecha que dice, en tu caso debe decir Default Soundpack o algo así, y entonces lo abres y escoges sonidos desactivados. Ok, perfecto, hecho. Gracias. Un placer. Cristianowski también estás tratando de configurar tu micrófono. Muchachos, si quieren dar inicio, lo que pasa es que aquí tengo el computador, es un poquito lento, entonces no sé si de pronto. Entonces, si alguien quiere mover conmigo, lo podemos hacer juntos. En algún momento me. Listo, si se enchufla, yo te colaboro. Alejandro. Ok, muchachos, entonces, Gabriel, me avisas y empezamos. Dale, cuando quieras. Yo empecé la grabación ya para que quedara, pero le puedo quitar como las pruebas de sonido al comienzo, pero cuando tú quieras. Ok, entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión nacional de Monster Guys. Empezaría. Vamos a empezar. Aquí la tengo. Reunión del 4 de julio del 2019. Comenzamos 19. Vamos a empezar con unos anuncios. El primero, reporte 6 en Podbean. Resumen en español de la reunión internacional de movimientos realizada el 7 de julio del 2011. Hay un link. Si vamos hablando sobre cada anuncio, si alguien tiene alguna información adicional. Sí, es mejor ir evacuando de una vez. Sí, Es buena mi idea. opinión. Bueno, pues hablo yo ahí. Entonces, o perdón, rápidamente toda, comenzamos con el primer punto. Ok, permítame la ley. No creo que sea necesario. Ok, entonces empecemos a evacuar el primer anuncio sobre la información al respecto. ¿Quieres tener la tecla? Ah, listo, yo lo reportes ahí, guys, fue algo que hice pues en la última reunión. Acordamos que yo iba a tratar de traducir o reportar pues un poco lo que se hablaba en las reuniones internacionales y decidí hacerlo en forma de audio, como para que se pueda escuchar pues como en toda Latinoamérica. Y ahora en adelante, pues voy a juntar un Type With Me también con enlaces básicamente a lo que se habla en las reuniones. Sí, ok. Sígueles, te estoy escuchando. Igual los invito a que vayan viendo el enlace que hay en la agenda. Y gracias. Creo que Lester pues, es uno de los meros de los trabajos que hacen de traducción. Parece súper. Ya lo anidamos al de capítulo de Bogotá. Ya está anidada en la página. Invito también a que colabore pues, a Lester a hacer sugerencias, comentarios. Sí, incluso ahí pues en la primera emisión que hice, pido por favor pues que me ayuden con sugerencias y todo, primera vez que hago algo así. Me voy a enfocar en las reuniones internacionales, pero también voy a hacer traducciones pues como de otras reuniones. Por ejemplo, en este momento estoy preparando algo sobre el proyecto PYMEX, o PENIX, pues que están haciendo. Muy interesante y Dios quiere esta semana, perdón, Dios quiere, esta semana voy a poner otra emisión sobre el proyecto de Venezuela. Ok, Lester, muchas gracias. Cristian, veo que tu botón tiene problemas y se está disparando. Revisa si quieres que alguien por favor le ayude en la sala 2 a configurar el botón, si alguien le puede colaborar. Voy por allá. Cristian, en la sala 2 va a estar Harry contigo para ayudarte a configurar el botón. ¿Te parece? Cristian Nobbs. Ok, muchachos, ¿alguien tiene algo que aportar o comentario sobre la iniciativa? ¿Escucharon notas? Personas que la hayan escuchado, pues ¿qué les ha parecido? Venga, buenas noches. Esto, qué pena meter la cucharada así tan de imprevisto. ¿Me escuchan bien? Sí, Javier, te escuchamos. Esto, buenas noches. Vea, esto. Perdón, perdóname, Javier, un segundo. Cristian Nosti, pensado te están esperando, te está esperando Harry para ayudarte. Ah, ok, ya se fue. Ahora sigue, Javier, qué pena con vos. No, tranquilo. Buenas noches. Vea, es que lo siguiente, hoy es domingo, el viernes por la tarde recibí una llamada. Yo tengo un número de celular registrado como Seigues Bucaramanga y resulta que una señora, Janet se llama ella, que es de Cali, pero vive en Puerto Vallarta, México, y vive entre Puerto Vallarta y Estados Unidos, quería hablar directamente con uno de los miembros del movimiento en Bogotá y en Cali, pero pues de la única persona que encontró un número telefónico fue el mío. Entonces ella me llamó a mí. Así básicamente lo que yo le entendí a ella es que ella tiene ya como un proyecto todo elaborado para montar como una especie de, ¿cómo les digo yo? Como un proyecto de una pequeña aldea piloto. Ella incluso tiene hasta el terreno. La familia ella es de Cali, pero ella vive en México. Entonces, después que el papá murió y que le quedó ese terreno, es que ha estado trabajando en el proyecto. Mejor dicho, la señora tiene todo más que adelantado. Yo le dije, yo la verdad no. Pena, te interrumpo un segundo. Ese es súper, súper lo que estás hablando. Te invito a que lo pongamos en... Podemos construir. Los principios de la agenda son cortos, creo. Veo que son, pues no son tan extensos, entonces te invito a que lo pongas en este momento en la agenda y me parece que es algo que tenemos que, pues, que ponerle en la reunión. Te invito a que vayamos analizando los temas que crean pertinentes para los vayamos dando en la agenda. ¿Les parece, muchachos? Señores y señoritas. Listo, yo les voy a terminar de explicar así aquí y ahí les coloco. Ella se llama Janet, yo tengo la dirección de correo, un teléfono de celular que es de Estados Unidos de ella. El terreno es en el norte del valle, entre Pereira y... no sé, es por ese lado, ella no le entendí muy bien. Yo le dije a ella, con la persona con que usted puede hablar directamente es con Mónica, que Mónica está en Cali, pero yo no tengo teléfono de celular, creo que la única persona que tengo un celular... creo que tengo por ahí un número de celular, pero y saben que noté, o sea, con eso ella me hizo caer en cuenta eso de que si no es por los canales de internet es muy difícil localizar a alguien de cuando intentan hacerlo de otras partes, y es cierto. Yo llevaba como más de un mes que de verdad estaba así como desconectado, pero dije no, y como sea, tengo que estar en esa reunión pues para decirles, para que ustedes sepan. Y la información de ella yo se la dejo ahí, yo solo tengo una dirección de correo, un celular. O sea, ella yo creo que principalmente con quien tiene que hablar es con usted, Gabriel, y con Mónica. Hablen ustedes con ella y ella sí ya les puede explicar todo en concreto, porque el proyecto como ella lo tiene trazado, creo que ya ella me dijo que lo tenía elaborado para enviárselos por correo. Pero entonces, para que ustedes sepan y que no se los vaya a cambiar, no se les vaya de pronto no vayan a reconocer la dirección de correo y se les pase y no lo vean, simplemente. Voy a escribirlo entonces ahí en la agenda, el número de celular y sería bueno que los datos los actualicemos algunos con un telefonito para donde localizar así en casos como ese, que pues son cosas que, imagínense, la señora me llamó como a eso de las 11 de la mañana que me estaban llamando de Estados Unidos, pero ¿quién? Yo hasta incluso creí que era para venderme alguna cosa, eso de tarjetas de crédito. Sí. Javier, el resto de la anécdota yo creo que la podemos contar y disfrutar ahorita al final de la reunión, ¿vale? Por favor, sigamos con la agenda. Muchas gracias de todas formas. De hecho, para anclar eso... Sí, los invito a que para que se puedan tratar los temas, digamos, de una forma más productiva, tratemos de proyectar las ideas que hagamos o los comentarios en un minuto. Me parece que en un minuto se puede decir las cosas. La idea es que lo digamos breve y pues para darle espacio a otros puntos, que ahora que estoy viendo la agenda se alargó un poquito más, Entonces, los invito a que utilicemos 1 o 2 minutos para hacer nuestras intervenciones. Sí, súper. Apoyo totalmente esa moción. Javier, si quieres, ahorita te envío por correo los datos de Mónica. También si quieres los de Fernando en Cali y los míos si se necesita. Y no sé qué más datos necesites. Es que ella me dice que tiene los correos electrónicos de todos y que incluso ya les había mandado correos, pero ella lo que quiere es hablar directamente con ustedes, por eso lo del celular. Sí, eso me refería. Permítanme, les comento otra cosa. Es que en lo que hablamos, ella me dijo que había, inicialmente, ella había contactado con la gente de Seigues en Puerto Vallarta, en México, pero que no le había gustado porque allá eso, mejor dicho, para que le dieran una dirección de correo, al menos para escribirle eso, nadie, o sea, todos parecía, yo creo que si ellos hicieran parte del, no sé, el cartel de los Zetas o del cartel de Juárez, habían sido más abiertos con ella, así me lo dijo ella, de esa forma, o sea, que los tipos como que no querían, les parecía que era como que les estaba tomando el pelo o algo así. Entonces por eso... Vale, Javier, ya anexamos el tema. Vale, Javier, mira, yo creo que... Es cierto que sí, hay mucho que tratar de ese tema, entonces ya lo agendamos. Realmente, pues, puntual sobre el capítulo con el que se quiere conectar y miramos a ver qué otras posibilidades le tenemos. ¿Te parece, Javier? No, sí, era solo eso. Entonces ya les escribo ahí los datos para que ustedes los tengan. Ok, muchas gracias. También me gustaría que pues yo voy a estar contabilizando de pronto el tiempo de intervención. Mi botón va titiliteando 3 pulsos como para avisarles que ya pues se está acabando el tiempo. ¿Les parece? Excelente idea. Chévere. Ok, amigos, entonces vamos a seguir con el segundo punto. Podcast de David, Argentina. Así fue un enlace en GroupShark. Aquí alguien agregó que en este caso hablan del derecho. Bueno, las personas que tengan comentarios al respecto y por favor, pues lo pueden hacer en este momento. ¿Alguna persona que haya escuchado la...? Adelante, adelante. Todos están igual que yo, por lo visto, que no habíamos revisado ese link. Sí, pues la verdad les comento, vuelvo a ver la agenda y hay unos temas que no doy la información, entonces los invito a que entre todos vayamos construyendo la información de los cada punto de los que estamos hablando. Entonces, la que acaba de poner este link, por favor, pues, tiene el micrófono para hablarnos de él, lo que pone aquí, entre comillas, acerca del derecho, pues, lo que quiera comentarnos al respecto. Yo sí. Ahí en la agenda yo le vi que usted tenía, era el video de lo del sicario esto. Yo no vi más, que viéramos ese video ya. Hay uno antes que se llama Podcast de David, es antes del video animado del sicario, entonces creo que va a haber una persona que va a... Sí, yo sí lo escuché, incluso he escuchado pues como las tres emisiones pues que él ha hecho, si no me equivoco él está creo que en un estudio de radio haciendo esto y simplemente como que se sienta ahí con varias personas del movimiento también y tienen temas como preestablecidos, muy organizado, muy muy bien hecho, muy dinámico, pues se lo recomiendo a todo el mundo, que lo sigan pues y él tiene una página de Facebook que se llama Transición Comienza, donde él está publicando pues como todos los episodios ahí todo. Bueno, súper, muchas gracias. Veo que has estado muy conectado con pasarnos a información internacional, personas que han hecho, de cierta manera, están reportando. Aquí me gustaría aprovechar para agregar que hay un boletín, de, creo que tercero, si no me equivoco, movimiento oficial. En este momento está en inglés. La invitación es para las personas que conozcan, si alguien lo está traduciendo o que quieran traducirlo. Ahí está, ya vamos a anexarles el link. Harry, si de pronto vos me podrías ayudar con el chat, mientras yo estoy aquí en el micrófono, te agradecería bastante. Ok. Ok, entonces mientras pues... el link, sí, habla, adelante. No, iba a decir que aquí en el chat están sencillamente poniendo los datos de la señora que menciona Javier hace un rato. Le damos las gracias a Lester también, otra vez, por esto. Y más arribita... hay un compañero nuevo y ya se le puso el link de la agenda para que lo mire. La dinámica normalmente es esa. Tratamos pues de sacar la agenda primero porque normalmente hay cosas que vienen pendientes que se apuntan en ella. Y luego de terminar con la agenda, como ya lo dijeron, pues ahí sí dejamos tema libre y hablamos de cosas nuevas que no alcanzaron a incluirse ahí y de todo lo demás que se nos ocurra. Entonces, si Chris ya encontró el link, pues seguimos. En este momento lo estoy cargando, entonces invito a hablar del siguiente, el video animado Sicario Económico. Es un videito particular porque, pues, personalmente aquí en el capítulo Bogotá se empezó a darle viralidad y varios bien chéveres. No sé cómo les ha funcionado a las demás personas. Y la persona que lo puso, que quiera hablar sobre él, adelante, tiene el micrófono. Oigan, antes en la agenda ahí decía que estaban en el primer punto que vi en la agenda era que preguntaban que qué pasó con la grabación de la semana pasada. Yo tengo noticias sobre eso. Lo que pasó fue que la grabamos, normalmente la graba una persona y se sube entera en mp3 a archive.org, archive.org. Pero esa vez como que la grabamos por partes, entonces yo tenía una parte y Ronin tenía otra parte, entonces él ya me la pasó y yo tengo que unirlas y espero, la verdad, si les confieso, estoy haciendo eso ahorita, esperando poderla subir para que la puedan escuchar luego, los que no la escucharon. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, qué pena. Sí, qué pena con ustedes, no me había dado cuenta de ese punto. Entonces, gracias, Gabriel, por tu intervención. La idea es que salga de esta noche, entonces ahí ya... Okay. Lo siento, qué pena, se me está descargando un poquito esta vaina acá. Entonces continuamos, la persona que puso el video, si tiene algún comentario más que agregar. O alguno de ustedes tiene algún comentario sobre él, pues recordemos que es un fragmento también de una de las películas documentales del movimiento y pues lo dicen de una manera muy muy lúdica y bastante fácil de enseñar a diferentes públicos. Aquí en especial hubieron niños de 12, 14 años que vinieron en mensaje, los que les pregunté y entendieron de cierta manera qué estaba pasando en el video y pues me pareció algo positivo. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario más que hacer sobre el video? Dale, sigue. Ok, yo apenas lo vi hoy, que estuve... O sea, me había llegado el enlace creo que hace 2 días, pero no había tenido tiempo ni de verlo. Lo vi hoy, me pareció excelente. digamos que estas animaciones como que llegan a mucho más público y me pareció buenísimo, y de nada yo lo enlacé y espero que siga tan viral como viene. Me gustó mucho, pues, no sé, el concepto de que, más bien que la sincronización de las imágenes y lo que pasaba con las imágenes con el concepto que se estaban diciendo, como que le abre la mente a muchas personas mucho más fácilmente que cuando lo comentaba en el documental este señor, el sicario económico, precisamente. Entonces me gustó bastante y me parece que va a causar un muy buen impacto. Y pues les recomiendo entonces que lo vean y lo enlacen como puedan lo más pronto posible. Perfecto, muchas gracias. Perdón por interrumpirlo nuevamente. Pregunta, okay. ¿Alguien escuchó la grabación del capítulo del 16 en la grabación del Blog Talk del movimiento que hablaban sobre hablaron los de tecnología? ¿Te refieres a lo de Douglas Mallet? Sí, que la grabó. Pues no estoy seguro. Es a ver, o sea, sé que la persona que estaba hablando es quien está manejando directamente la parte de tecnología del movimiento, y que es un señor que incluso trabaja hasta en la NASA, que hasta dijo que ahorita se iba a quedar sin trabajo después de que llegara el Atlantis. Sí, se llama Douglas Mallet. Correcto, esa. Sí, de él. Sí, no es que se va a quedar sin trabajo, o sea, se queda en cierta manera, pero él abre una tremenda planta hidropónica para dar de comer a muchísima gente. Es un negocio también, porque él va a vivir también de eso, pero piensa alimentar muchísima gente que no tiene recursos. Pero él decía ahí mucho, era de que pronto no nos preocupáramos tanto por esperar a que fuera lo que él o ellos allá en Estados Unidos dijeran acerca de los planes de las diferentes tecnologías que iban a implementar, que cada uno, de acuerdo a las necesidades del país en que se encontraba o nos encontramos, que de acuerdo a los recursos, que a todo eso, que no esperáramos a que las cosas surgieran de allá hacia todos, sino pues que cada grupo del movimiento en cada país esté trabajando en eso a nivel local. Pues más o menos, o sea, yo creo que lo más importante que él habló en todo eso fue como esa parte, me pareció a mí. Ah, ok, muchísimas gracias por tu intervención, Javier. Yo creo que ahorita vamos a tener otra. Creo que abajo hay otra que se relaciona con eso. Entonces, no sé si alguien portale más a este punto. Entonces, un silencio largo lo interpreto como un continuemos. Dale. Ok, dejé los dos enlaces, están las publicaciones, los boletines. Está el número 4, que es, corrijo, es el número 4, el que ya salió, es el de junio, el más reciente. Entonces los invito. Sí, Jonathan, adelante. Dime, Jonathan, ¿estás hablando? No alcancé a escuchar tu pregunta, Jonathan Setgeist, pero... No alcancé a escuchar tu pregunta, Jonathan, si las puedes repetir. Ahí acabo de dejar en los enlaces de los boletines y la invitación para las personas que quieran traducir este documento. No te escuchamos, Jonathan. No, Chris, no estaba hablando. Tal vez, perdón, Ah, Chris. okay, qué pena, es que vi. Perdón, Chris. Jonathan, quizás tienes una tecla que es de uso común configurada para el micrófono, entonces procura cambiar la combinación de teclas a algo bien raro que no uses cuando estés escribiendo por el chat o si tienes Word abierto, cualquier cosa. En otro programa se activa el micrófono accidentalmente, entonces esa es una recomendación también para todos los nuevos, por favor. Configuren las teclas para hablar con el micrófono aquí en el TeamSpeak, de modo que no se active accidentalmente cuando estén trabajando en otra cosa, mientras oyen. Gracias, Harry. Entonces, bueno, continuamos. Ya aquí el siguiente punto de la agenda son reportes de capítulos locales. Bueno, el primero, el de Bogotá. Personalmente, pues yo fui el que puse los puntos del reporte del capítulo. Entonces, a ver, el primero es una convocatoria que se está haciendo para que las personas participen en la construcción del espacio web que hay del capítulo, que es el mismo blog que nos está acompañando desde hace rato, y la idea es darle un poquito de manejo y de dinamizar información en el mismo. En este momento se están haciendo cambios graduales por las sugerencias y las intervenciones que han aportado esta herramienta. No quedó el enlace, pero a que vean la página, ahí están posteadas la convocatoria junto con otra convocatoria que hace alusión a construir el capítulo local. En este momento el capítulo está haciendo una labor de actualización de base de datos. Estamos mirando primero las personas por equipos, los equipos que estaban construidos desde la estructura que se generó el año pasado, en donde se habían marcado tres divisiones, puede decir, activismo, comunicación y administración. Entonces, es validando esa información, correos que están habilitados todavía, personas que están interesadas en sumarse a la parte activa del movimiento, y pues proyectamos el proceso a 2 meses. Ya vamos en la mitad del proceso, en 15 días arrancados, ya vamos en el 25% del tiempo estipulado, va muy bien, ha participado gente. Entonces, invitación a que vean la página, capítulo o no sea el capítulo local. También la invitación es que nos hagan sus aportes. Hay personas que ya nos han hecho aportes de otros capítulos en otros países y en otras ciudades. Les agradecemos eso. Y la idea está para que, por medio de un comentario o de un foro por Facebook, que están ahí enlazados, nos hagan ese aporte. Segundo punto es una propuesta de estructura organizacional por nodos. Bueno, esto es parte de una propuesta que se viene generando, pues, en torno a los cambios que se han dado este año conforme el movimiento. Y la invitación está para que entre todos construyamos en el Slack local, como lo han hecho de cierta manera casi todos los capítulos locales, no locales, internacionales, en que se entienden como un nodo que tiene unas funciones de cierta manera diferentes, ya que un nodo de coordinación global pues tiene unas orientaciones diferentes a las que puede tener un capítulo local. Ya hay un contacto, acciones ya locales de campo, también las de coordinación nacional, donde ya están orientados en este momento, como saben, está estructurando el capítulo nacional, en el que ya se están generando agendas y tendremos la oportunidad de mirar cómo es el proceso en esta reunión. Entonces, las personas que están interesadas en participar en esta construcción, vamos a hacer el primer encuentro Z general el próximo 6 de agosto. Ahí está el link, por favor, para que lo mire, para que nos vayan haciendo sus aportes, para que puedan editar este documento. Solo tienen que abrirlo y enviarnos una petición al correo, y nosotros le habilitamos la idea es que podamos conocer quién de quién viene el aporte y construyendo con nosotros ese es el anuncio de los tipos de eventos que se han estado generando a través del año también, que ya con el conocido Café Sardes, que son reuniones informales en las que se reúnen personas activas y personas interesadas en participar y sumarse al movimiento, no tienen agenda por lo general. Los encuentros Zetas, que nacieron a partir del primer ejercicio de equipos de investigación, en los que se supone que ya hay una agenda, se va a hablar de un tema específico. En este caso ya se han hecho dos encuentros Z del equipo de tecnologías. Ayer tuvimos la oportunidad de tener uno. Personalmente no logré asistir. Espero que alguien de los que dar un informe de lo que fue ese encuentro. Y por último, los foros urbanos, que lo estoy viendo aquí en este momento en la lista, que ya es algo mal para para personas nuevas, un poco ya más masivo. Entonces entendemos que los encuentros Z ya es para personas que están de cierta manera activas en el movimiento. Eso, identificando los equipos de investigación en tecnologías, en permacultura orgánica y los que se van generando. Ahorita se han generado algunos. Esta semana ya vamos a empezar a publicar esa información. Y las personas que estén aquí en el capítulo local en Bogotá se acerquen ese día. Bueno, aquí tenemos el cuarto punto, que es los avances del equipo de energías alternativas. Y Virgilio Barco, que nos pueda adelantar, por favor. En este momento le cedo el micrófono. Repito, ¿hay alguna persona que haya podido asistir a la reunión de ayer de la reunión del equipo de energías alternativas en la Virgilio Barco aquí en Bogotá? Bueno, okay, entonces estaremos generando un reporte de lo que haya acontecido en ese momento. La idea es que se vayan acercando. El capítulo local tiene una propuesta organizacional y la vamos a estar hablando el día del 6 de agosto al pie de la Universidad Nacional, en un espacio que nos facilitaron una persona también que está involucrada con el movimiento. Y bueno, ya esa cuestión. Bueno, pero por otro lado, en ese momento aprovecho y hago pues... aclarar un punto. Desde que se dio el movimiento han surgido principalmente la oficial, crear conciencia a nivel mundial para luego proponer acciones que conlleven a superar los sistemas establecidos, y otros grupos que se desligaron del movimiento en proyectos alternativos no reconocidos oficialmente, dedicados a generar acciones y desarrollo de modelos CBE y desarrollo de modelos de economías basadas en recursos. Tenemos ejemplos como el Research Base for Open Source Environment, otro el Atlas City Project, Land Project y el Foundation. Copiar esos títulos en el buscador y los va a llevar a las páginas para que no conocidos en el movimiento. Muy bien. Diseñando estructuras y desarrollando modelos. Entonces los invito a que los conozcan. Por otro, aquí en Bogotá hay un grupo de la misma línea que se llama Life Project. Personalmente pues soy miembro de Life Project y pues en ese momento pues quería hacerle la invitación también a un proyecto de urbana que se va a desarrollar. Lo vamos a estar posteando próximamente en la página de SiteGet Bogotá esta semana, el miércoles. En este momento, pues, no les doy toda la información para poder con la agenda. Y la persona que tenga alguna pregunta en especial, por favor, después de que finalicemos el tema de la agenda, puede enviar personalmente por chat en mi nombre, Chris Kovrig. Listo, entonces eso por ahí. Continuamos con un reporte de Medellín. Si hay alguna persona de Medellín que nos pueda comunicar cómo les ha ido, cómo les fue con la reunión que hicieron, qué actividades han generado. Qué pena con ustedes, si se me está cortando el mic y no me entienden, por favor, solicíteme que repita la información si no está llegando clara la información. Ok, pido disculpas porque pues estoy en un pequeño laptop, fue algo de urgencia, entonces instalé el programa y pues el equipo y toda me está respondiendo. Entonces, invita a Medellín, ¿hay alguien de Medellín aquí que nos puede hablar sobre dar un reporte o algo del movimiento en Medellín? Anfe, ¿querías participar? Entonces invito al capítulo que quiera tomar la iniciativa para darnos soporte en las diferentes ciudades. Sigan, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de acá de Manizales. Pues yo hace realmente como casi 3 meses, yo creo, de pronto un poquito más, que no me conectaba a las reuniones. Estaba un poco pues distante, un poco desmotivado también porque las convocatorias como que no habían sido pues muy bien acogidas por la gente. Se comprometían y no llegaban, y bueno, casi éramos solamente pues 3 personas los que siempre estábamos tratando de impulsar eso. Y pues la verdad, con cuestiones de trabajo estaba como muy distante, pero pues la idea es como volver a retomar. Pues acá veo un compañero también de Manizales, a Julián. Y pues la idea es como volver a mirar qué era lo que estaba pasando en el movimiento, qué se está haciendo en otras ciudades, y también nosotros pues empezar a retomar pues las actividades acá en la ciudad de Manizales. Ok, entonces las personas que sean sociales, ahí ya escucharon a de Juan Pirizón, Pisorín, perdón, pues para que se unan, para que tomen la iniciativa. Recuerden que el movimiento pues es de aquel que quiera llevar acciones del mismo. Y bueno, creo que esa es toda tu intervención, Juan. Por el momento sí, tengo como una inquietud, pero si quieren la dejamos para ahora, para las proposiciones o varios, o la lanzo de una vez. Si quieres, lánzala de una vez y según el tema, pues veamos qué hacemos. Bueno, gracias. Es que tengo una inquietud con respecto a las próximas elecciones. Yo, pues en la página del Facebook del movimiento acá en Manizales, yo les había publicado pues ahí al público un videito donde se sugería que, pues creo que fue elaborado en México, pero bueno, se sugería que cuando hubieran elecciones, bueno, sí, democráticas y esto, que los pues los integrantes del movimiento no nos aislemos de eso, sino que vayamos a las urnas y en vez de votar por un candidato, pues anular el voto y poner en la hoja un mensaje que diga nuevo sistema económico o economía basada en recursos, algo así. Entonces, pues quería como proponer ese tema, a ver como que si todos acá pues en Colombia impulsamos eso, que vienen las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores y bueno, toda esa gente. Juan, interesante tu pregunta. Como moderador, me o, sugeriría que lo dejemos en otros, porque es un tema pues que de cierta manera en el último mes ha generado de cierta manera debate, charlas. En el Espíritu del Tiempo pueden encontrar un artículo donde se hace la invitación a que ustedes también pongan sobre el tema y política. Estos días pues también se han generado debates interesantes, entonces lo pondría yo como un otros para que las personas que más adelante cuando terminemos la agenda quieran hablar sobre el tema, lo hablemos, me parece súper interesante. Entonces, pues no siendo más, Juan, le doy paso a al siguiente reporte local, el siguiente capítulo reporte, adelante. Ok, yo quería contarles que en Santa Marta hicimos el fin de semana pasado el primer intento de reunión presencial de algunos de los miembros que están en la página de Facebook y bueno, aquí estamos empezando a hacer esto, de modo que fuimos poquitas personas, solo cuatro, pero estuvo muy, muy nutritiva la cosa. Compartimos experiencias acerca de cómo ellos conocieron el movimiento. Pues uno de ellos fue porque yo le hablé de él, pero los otros dos lo conocieron de manera independiente y luego nos pusimos en contacto, aunque ya los conocía yo. Y pues aprovechando que Rubén nos envió hace poco las copias de Zeitgeist Addendum, entonces programamos para dentro de una semana o 15 días que inician clases en la Universidad de Magdalena ir a repartir las copias. Y entre algunos, digamos, como líderes estudiantiles y profesores. Y bueno, ya veremos qué pasa con eso. Los muchachos quedaron como muy entusiasmados y quieren como que nos reunamos pronto nuevamente para coordinar otras actividades y bueno, ya les estaremos contando de todo eso. Bueno, muchas gracias, Harry. Bueno. Viendo que se habla de Santa Marta, entonces, ¿cuál es la persona que quiera hablar sobre el título? Las personas de Pérez. Veo que hay gente de Armenia y de Bucaramanga, pero están como tímidos. Yo voy a decir otra cosita que se me había quedado en la página del Facebook del Movimiento Acá en Manizales. Ya tenemos más de 100 amigos. Vamos a ver, pues habrá que volverlos a convocar. Pues las anteriores no convocatorias no tuvieron pues la acogida esperada, pero ahora que ya pasamos de 100, vamos a volver a lanzar otra vez otra convocatoria, a ver si. Sí, esta vez sí hay por lo menos 5 o 6 personas más que se quieran unir con más fuerza y con más devoción a la causa. Perfecto, pues sí, la invitación es que las herramientas que ya se están usando no dejemos, no las descuidemos, el trabajo que se hace realmente pues personas. Hay que estar alimentando, de cierta manera, si es un grupo, alimentar la información, que la gente vea que está activo, que hay presencia. Mucha gente, y lo digo personalmente porque pues se hizo un análisis en el uso de las redes sociales en cuanto a los movimientos y los capítulos, es que pues puede que hayan muchos, pero con solo uno que esté bien manejado, donde se le esté entregando información y contenidos a las personas que hacen parte de él constantemente, de cierta manera genera que la gente se motive a mirar que y a relacionarse más con él. Entonces la invitación es que diario, pues, o diario o periódicamente, muy cerca, estemos entregando contenidos, información, videos, artículos. Apoyémonos en las herramientas que ya tenemos del Espíritu del Tiempo, herramientas también de otros capítulos, llevémosles información, videos también. Eso permite que las personas que hacen parte de un grupo, de una página, se sientan en comunidad y participen. Armenia. No sé qué comentario nos harías al respecto. ¿Eres nuevo o eres antiguo? ¿Qué percepción tienes ahorita del movimiento? ¿Cómo están las cosas allá? Si nos puedes dar esa información. Carlos dice que tiene problemas con el micrófono. Yo le sugerí hace un rato en el chat que escribiera un poco y yo le releía. Entonces dice, parece que, bueno, ya llevo unos meses leyendo e investigando sobre el movimiento, que me parece muy interesante, pero no conozco personas aquí que estén interesados en el tema. Sigue escribiendo, Carlos, si quieres, por favor. Buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hola, Harry. Gracias, Kirsch. Bueno, una palabrita solo para Juan de Manizales, que en esta tarea que tenemos todos, todos sufrimos de esos altibajos en ánimo y en intención. Uno se consigue con muchas personas que se acercan al movimiento y realmente preguntan, están muy interesados en saber qué es lo que el movimiento le puede ofrecer a la gente, ¿no? Son pocos los que entienden que el movimiento somos todos y que todos hacemos parte del movimiento para poder obtener resultados y conseguir esos resultados para todos nosotros, ¿no? Así que no es mucho lo que nosotros podemos ofrecerle a las personas como solución, sino más bien invitarlos a que hagan parte del proceso, ¿no? Así que no te desanimes, Juan. Todos pasamos por estos altibajos y a veces agarra uno algún detallito, alguna persona que te hace algún comentario que te vuelve a subir el ánimo y vuelves a pensar que sí es posible, ¿no? Así que una pequeña palabra de aliento para ti, y que seguro que todos nosotros pasamos por esas altibajos, ¿no? Entonces, yo personalmente he tenido varios, así que la cuestión es perseverar y continuar en el proceso, Juan. Muchas gracias, Jorge. Sí, la verdad, lo que a veces me siento como Jesucristo, que a veces que él quería salvar al mundo, pero el mundo no quería ser salvado. Entonces yo digo, como que si uno quiere hacer algo por el mundo, pero si el mundo ni siquiera está consciente de los problemas y todo eso, entonces como que esto no va para ninguna parte. Pero sí, tienes razón, Jorge, hay que seguir y por lo menos contar con la una palabra, alguien que le diga a uno, sí, estoy de acuerdo con usted, eso ya lo impulsa a uno a no dejarse derrotar, pues, por la conciencia centenaria y milenaria de la sociedad. Mira que, por ejemplo, aquí en Santa Marta a mí me ha tocado lidiar con que hay varios que se apuntan en el grupo de Facebook, pero son en realidad turistas que conocen la ciudad, vinieron a la playa, se gozaron la playa y luego se van, y pues conocen luego o antes, no sé, el movimiento y pues le encuentran Seiges y Santa Marta y les parece chévere y se apuntan, pero sé que nunca van a estar por aquí y de hecho tampoco participan ni siquiera en el Facebook. Y bueno, pero de todos modos uno sabe que así es la dinámica de grupos, de muchos que se apuntan por internet, porque dar un clic es muy fácil. Unos cuantos son los que trabajan y pues de todos modos es lo importante que existan esos cuantos. Bueno, perfecto. Muchas gracias por sus aportes y también con la gente de otros capítulos en Colombia. Pues empieza por alguien, pues tienes el capítulo ahí. Te sugiero pues que empieces a hacer, hagas lo que estás haciendo en el momento, recogiendo más información. Recuerda que el movimiento es aquel que quiere hacerse parte de él. Y pues si quieres empezar esa cadena, pues entonces ve recogiendo herramientas para que cuando alguien más se vaya a unir con fuerza, pues facilites el ingreso de ciertas otras personas y los puedas orientar. Entonces, la invitación igual para todas las personas que quieran abrir sus propios, abrir nuevos capítulos locales. Ahí están, pueden apoyarse en la gente, están pues, en las redes sociales de otros capítulos. Recuerden que tenemos también enlaces con este, que es TeamSpeak, a nivel latinoamericano, hispano. Con ellos también pueden conseguir ayuda, apoyo, recomendaciones, sugerencias, instrucción de proyectos, orientados también a hacer difusión o gestión colectiva y colaborativa. Bueno, bien. Bueno, entonces, viendo que no hay más reportes de capítulo, entonces ahí sí nos vamos al tema del día. Entonces empezamos. Primero, Rubén Vega nos entrega 200 copias al movimiento aquí en Colombia. Más de adendum doblada para ser distribuida en Medellín, Cúcuta, Huila y Bogotá. Además, una propuesta nos hizo llegar una propuesta para hacer un trabajo audiovisual de la experiencia de haber entregado estas películas. Entonces, si Rubén se encuentra o hay otra persona, o Gabriel, Gabriel también nos puedes hablar de eso, sobre lo que haya dicho Rubén, si no está en este momento, pues. Te cedo el micrófono. Ahí está Rubén, ¿no? Sí. ¿Estás acá, Rubén? Yo lo busqué, no lo veo, creo que no está. Sí, está ahí abajo, pero es que no se le oye, creo que está tratando de hablar, pero no se escucha. Ya, ¿cómo están todos? Ah, ya ahí está. Tenía Rubén, un pequeño detalle de prender el micrófono. Bien, ¿cómo están todos? Bien, miren, básicamente la propuesta es hacer un video de activismo y donde se refleje y donde la gente tenga idea de qué más hacer para la difusión del movimiento, pues duplicar y reproducir las copias de los documentales, ¿no? Básicamente, no sé si alguien pueda copiar el link o a ver si yo lo puedo copiar, pues para que las personas que no lo han visto pues tengan una idea de lo que se quiere hacer. Este es un video preliminar, no es el que va a quedar definitivo, pero pues es como para tener una idea de lo que pues, se quiere hacer, no solamente en Colombia, sino pues a nivel general, pues que la gente tome la idea y pues también haga lo mismo. También aprovecho y les digo a las personas que están nuevas, que están en otras ciudades, que me pueden escribir al correo electrónico ruben024@yahoo.com. No importa que estén en otras ciudades, yo les estoy enviando también copias para que las distribuyan de acuerdo a su criterio, puede ser en la ciclovía, no sé, en el transporte urbano o entre amigos y pues básicamente la idea es crear ese efecto multiplicador en la difusión. Buenas noches. Yo estaría interesado en esas copias, Rubén. Claro, Cristian, me regalas por favor los datos por correo electrónico, los datos completos de envío y contacto y pues te está llegando por mensajería especializada. ¿Repites el correo, por favor? Es ruben024@yahoo.com. Gracias. Ok, entonces se ha escuchado a Rubén. Muchísimas gracias, Rubén, por este aporte que haces de las películas. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre él? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Adelante. Decirle a Juan Pisolín que pues yo soy de Manizales y pues tengo un viaje planeado pronto para allá y pues que me podría reunir con él y tratar algunos temas y apoyarlo en lo que pueda para que tenga la motivación alta y pues que el capítulo Manizales crezca. Excelente, me encanta la idea. Ya le paso mis datos acá por el chat para que cuando estés por acá en Manizales, pues con anterioridad nos ponemos una cita y hablamos y nos conocemos. Con respecto a las copias de los documentales que se están enviando, la idea del video también es promover que ustedes envíen, ya sea a través de Gabriel o a través de mi correo, o lo colgamos en algún servidor para luego estar descargados los videos o algunos videos o clips, ya sean filmados con el celular o con cualquier tipo de cámara. Lo que nos interesa es transmitir ese activismo y pues que la gente pues lo tome también como idea y también como inspiración para la difusión, ¿no? Entonces, en lo posible, no es una obligación, y el que lo pueda hacer, pues que lo haga. Si no tienen, no se les facilita hacer la registrar pues la entrega de los DVD o algo así, pues no importa, pero pues si es posible, sería bueno para completar el video, ¿no? Sí, exacto. Pues ya lo pueden, si quieren, incluso subir a YouTube o algo así y enviar el enlace a Rubén o a seirguiscolombia@gmail o a seirguisbogotá o a donde sea, o aquí en la reunión lo traen el enlace o lo comparten, o en Facebook incluso. Eso llega por cualquier lado, pero lo importante sería hacerlo llegar de alguna forma cuando ya lo tengan. Si se puede, sería perfecto enviárselo al correo de Rubén o con copia a seirguiscolombia@gmail.com para así que se pueda incluir. Harry dice que denlo por hecho. Otra cosa, es que, bueno, esto es una prueba del video, es una idea, como les dije hace un momento. Si alguien tiene un conocimiento de edición de video y pues de pronto de poner más efectos y pues no sé, podríamos hablar con esa persona para que quede un video un poco más profesional. Esto, la verdad, yo lo hice como una prueba. No tengo experiencia en este campo, entonces pues ahí perdonarán las pues los errores y pues lo arcaico del video, pero pues lo que quiero es que se entienda la idea de lo que se va a hacer. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, la invitación. Entonces ahí están las personas que se ofrecieron a recibir el material, que quieran recibir también este material. Yo, al frente del tema, más que simplemente entregarlo, montemos estrategias para hacerle la... Se muere la mierda. No, te escuchamos. Lo siento. Bueno, creo que tuvo un pequeño problema, entonces continuamos. Rubén, no sé si quieras decir algo más respecto al tema. No, nada, simplemente canalicemos los videos y no, ánimo con esto. Igual el proceso, pues creo que Kirchi estaba diciendo acerca de montar también una estrategia pues para que esto no sea como un factor tan aleatorio. Yo pienso que es también importante que si van a organizar algo, por ejemplo, lo que organizó Harry en las universidades, o alguien que tenga que hacer una presentación o algún evento y necesite copias, pues también me informe en la medida que pues... se pueda, de acuerdo a mis posibilidades, pues yo estaré enviándoles las copias. También se reciben donaciones de las copias, o sea, de DVDs vírgenes, pues para reproducir. Si hay personas que simplemente tienen o pueden enviarme los DVD y yo los copio y se los devuelvo, no hay ningún problema, pues aquí se recibe. De hecho, estábamos pensando en el Media Festival, pues tener un buen stock de copias. Más adelante pues hablaré porque creo que tengo un buen contacto para sacar también algunas camisetas pues, con un buen estampado del movimiento y pues algún mensaje o algo así. Entonces, pues yo creo que eso pues, todavía falta tiempo, pero pues la idea es que estemos revisando el tema. Muchachos, ¿alguien me puede hacer un reto? Tengo problemas con mi equipo, entonces vuelvo a hacer la invitación a que Oscar nos presente su propuesta para el espacio donde vamos a hacer el primer encuentro Z y la propuesta que tiene para utilizar el espacio para los encuentros de investigación y desarrollo de tecnologías y propuestas de innovación tecnológica. Oscar, tienes la palabra. Creo que se me cayó el sistema y acabé de llegar, entonces estoy un poquito perdido. Me actualiza simplemente, qué pena. Harry, ¿me puedes hacer el favor? Creo que se me va a morir el equipo en este momento, entonces te pido el favor de que continúes con la reunión mientras yo vuelvo a conectar. Gracias, Harry. Un placer. No, Oscar, estábamos hablando un poco de el proceso de duplicación de DVDs para hacer entrega en todo el país y Rubén, pues ya ustedes escucharon todo lo que dijo, toda la información, pero creo que Chris te estaba conectando, enlazando con un tema que tú has venido tratando hace unas reuniones acerca de un espacio en el cual se van a poder, no sé, pues desarrollar proyectos y otras cosas. No sé si quieras hablarnos de eso en este momento. Ah, ok. No, pues básicamente yo había quedado de que en este fin de semana intentábamos hacer una especie de café set gaze en una casa que yo tengo, pues que arrendé y que pues la idea era que pudiéramos encontrarnos los interesados para pues comenzar a poner en práctica los proyectos, muchos de los proyectos que han estado en video o que han estado en los diferentes documentos como energías alternativas, como cultivos alternativos y demás. Pues si bien la idea era programar ese café C3, pues me sugirieron que me contactara primero con Kirsch para tratar de cuadrar con él la programación de ese evento, cómo iba a ser, etcétera, etcétera. Nosotros nos encontramos hasta hace unos pocos días, por internet igual nos encontramos, y pues lo que nos dimos cuenta era que los tiempos también estaban muy cruzados, que había muchas personas que tenían muchas cosas que hacer para este fin de semana, y la propuesta fue dejarlo para de este fin de semana en 15, o sea, de ayer sábado en 15. Él también proponía que no fuera dentro de la idea de Café Cedric, sino dentro de la idea de un encuentro Z, entendiendo que un Café Cedric es un encuentro abierto para todas las personas que quieran llegar y nuevos o antiguos y que quieran como ir compartiendo, aclarando ideas dentro de un encuentro muy abierto, sin mucha prevención, mientras que un encuentro Z ya es dentro de personas que ya tienen un nivel de compromiso y tienen unos avances dentro del espacio y con unas propuestas más o menos concretas. Y pues la idea entonces era proponerlo dentro de ese esquema. Eso fue como en términos generales lo que alcanzamos a hablar. Él me preguntaba pues que dentro de qué reglas estaba la casa dispuesta a trabajar. Yo le decía pues la idea es que nos podemos encontrar para, como les decía hace un minuto, generar las diferentes implementaciones técnicas y que las personas que quieran enterarse acerca de que una casa sí puede llegar a ser autónoma pues puedan ver un ejemplo de ello. Ya gracias a la implementación, como les decía, de energía solar o de energía alternativa, cualquiera que ella fuese, gracias a lo de también cultivos alternativos, gracias a comunicaciones a través de redes inalámbricas, etcétera, etcétera. El Kirch me decía que de hecho ya hay un grupo trabajando que está muy cercano a él, pues que de alguna manera él lo estaba coordinando, que trabajan, que ya tienen algo adelantado acerca de energía solar. De energía solar, no, perdón, de energía alternativa a partir de energía eólica. Entonces, pues la idea también era invitarlos a ellos Y pues la invitación todavía está como andando, todavía no se ha concretado porque pues la idea era traer eso aquí a la reunión y pues que los interesados pues pudiéramos entrar ya en coordinación acerca de una fecha concreta para hacerlo, donde todos pudiéramos tener tiempo. Eso es. Ok, muchas gracias. Yo volví. Gracias, Harry. Entonces, igual ahí les, en el pad de la agenda de la reunión de hoy, se encuentra el enlace. Las personas que quieran hacer sus aportes pueden ver el documento y si quieren editarlo, por favor, inscriban a sadiaisbogota@gmail.com para habilitar en ese documento. Bueno, entonces, perdón, ¿alguien iba a hablar? Bueno, ok, entonces, siguiente tema en la agenda. Bueno, tuve que cerrar un poco la agenda, pero si no estoy mal, íbamos con el tema del Festival Save Media Festival, Save Media Festival, que se llevará a cabo en septiembre. Bueno, para las personas que no conocen de este festival, voy a hacer una breve descripción del evento. Para entrar ya los avances que se han hecho en los diferentes capítulos. Y bueno, voy. Tengo una música de fondo, lo siento, no la puedo parar. El Save Media Festival alrededor de todo el mundo, el 10 al 11. Del 10 al 11 de septiembre en el 2012, del 2011. El festival es un medio para que los capítulos lleguen a sus comunidades locales y se unan con otros grupos para sensibilizar acerca de los muchos problemas que plagan hoy el y para informar a la gente de la solución promovida por el movimiento SIDETS, que es una economía basada en recursos. El festival oficialmente en los días que ya confirmamos de septiembre, con algunos capítulos realizando el evento en ambos días. El evento principal se realizará en Los Ángeles, a pesar de que se realiza en este año. El Save Media Festival está diseñado de forma similar al evento mundial Save el Día Z, para unificar los capítulos alrededor del mundo para que todos participen en un día único. Esto, en cambio, es un evento masivo a gran escala que, en números, alcanza a varios miles de participantes y espectadores de cientos de capítulos en docenas de países alrededor del globo. Este es el poder de un Save Media Festival unificado, el poder en los números. A diferencia del Z Day, el Z Media Festival está diseñado para ser un festival comunitario de costo, un evento para todas las edades y en una atmósfera de conocimiento divertida y entretenida a través del arte. Desde fiestas de blog y festivales callejeros hasta eventos grandes en parques urbanos, todos pueden involucrarse y ayudar a hacer de Save Media Festival un gran éxito. ¿Cuál es la meta? Poner en nombres en los labios de millones alrededor del mundo. Hacer que las conversaciones en el trabajo al día siguiente, lunes, suenen así. Existe fin de semana. Real Save Media Festival es concientizar a gran escala. Entonces, hay un equipo del movimiento que se encargó de hacer una traducción de la. Bueno, una página para orientar a las personas que quieran realizar este evento en sus comunidades. Este link, bueno, les voy a dejar aquí el link de la página donde estoy leyendo este post y ahí van a ver en la parte inferior una foto que dice Save Media Festival Planning y dice entrar, pueden entrar por esa vía y van a ver una serie de una guía. Pues para hacerle apoyo a lo que es este evento, orientación, cuáles son unas ideas, ustedes de ahí puedan, pues, de cierta manera orientarse en las actividades que vayan a hacer en cada capítulo. Bueno, ahí lo acabo de postear. Entonces, avancemos entonces con las personas que ya han generado agenda de Zeitgeist en Bogotá, pues empecemos por Bogotá si les parece. Pasadas dos reuniones ya se había empezado a hablar sobre estructurar este evento. Yo personalmente me comprometí a conseguir el espacio. Pero sugeriría que por favor empiezan a generar contenidos de programación. ¿Por qué? Porque es importante saber qué contenidos vamos a tener para poder empezar a hacer logística del mismo. Producción técnica, sonido, un raider técnico, son cosas que de cierta manera están sujetas a la programación que vayamos, sean obras de programación de grupos visuales, de artistas de otros lados, pues eso toma un espacio, la gente, espacios de Bogotá, espacios públicos que se pueden pedir, espacios de eventos, se tiene que pedir con un mínimo de un mes y medio. Entonces, los invito a que personas que ya hayan adelantado tengan información, tenemos un documento, y alguien me puede colaborar esperando el link de ese documento. Es que, si Nelly, ¿cómo estás, Nelly? La que te ahí, si me puedes hacer el favor, por favor, darle el enlace de este documento. Y bueno, para hablar de Bogotá, si hay otras personas que ya han empezado a hacer la actividad. ¿De cuál? ¿De cuál? Adelantar actividades del Save the Media Festival en otros capítulos locales, en otras ciudades. Por favor, les cedo el micrófono. Nelly, el antes de bueno, el programa para empezar a construir la programación del Save the Media Festival en Bogotá. Por si me puede estar ese link. Venga, una pregunta, Kirch, no solo para ustedes, sino como para todos. Adelante. Adelante, adelante. Vengan, una pregunta antes de que esto se bloquee otra vez. Así como para todos, ¿qué sería mejor? Que como ese sería... Bueno, parece que ya. Esto, vuelvo, mi pregunta es la siguiente. Como sería un evento que realizaría el movimiento a nivel nacional por la primera vez, ¿qué es mejor? O sea, lo pregunto no inclinándome a uno de los dos, sino ¿cuál es mejor? ¿Hacer un evento en Bogotá directamente que... en el que pues todos podamos colaborar de cierta forma, ya sea con la difusión o la promoción del mismo, en cada una de las ciudades en que quienes estamos acá presentes podamos hacerlo, o hacer eventos en cada una de las diferentes ciudades de Colombia, pero pues que a la larga no van a tener como mucha repercusión, porque ustedes saben que cualquier evento que se realiza en Bogotá, de lo que sea, siempre se sabe a nivel nacional. Lo que pasa en Bogotá siempre lo sabemos a nivel nacional, porque todo repercute de allá hacia afuera, como la explicación, el ejemplo no es el mejor, pero bueno, es lo único que me ocurre, como una bomba, ¿sí? Entonces, A mí me parecería que sería mejor poder colaborar todos para que ustedes, o para que podamos hacer algo muy bueno en Bogotá y no hacer eventos pequeños en todos lados. Pero pues, como les digo, es una opinión. Sí, pues una parte muy importante del festival, Javier, es como que la comunidad local se ponga activa y pueda hablar con la gente y relacionarse. O sea, en gran parte la fuerza del movimiento está a nivel local, es decir, somos fuertes cuando hay como 6 eventos diferentes en Colombia, aunque sean chiquitos, aunque sea en un parque, 10 personitas, como que, pero eso es lo que nos da la fuerza, la presencia local, como que, sobre todo porque, o sea, creo que por mucho que nos esforcemos, no sé si lleguemos a hacer como un evento en el Campín, como para que aparezca en los periódicos. En cambio, si hacemos 7 eventos en diferentes ciudades de Colombia, aunque sean chiquiticos, de pronto aparecemos en el periódico. Y sin embargo, como que tenemos la presencia local, que en últimas es lo que hace maravillas, ¿no? Creo que es como la fuerza del movimiento, creo yo. Venga, pero es que un ejemplo, ¿ustedes se acuerdan la primera vez que hicieron un festival de rock en español en Bogotá? ¿Quién carajo sabía eso en el resto del país? Yo me acuerdo que estaba como en 11 en el colegio, la primera vez que escuché un festival de rock en español, nadie sabíamos qué carajo era eso. Y fue a través de que el primero que hicieron allá, pues todo el mundo se enteró, nos enteramos en todos lados. Entonces, o sea, es como la comparación, ¿no? Pues yo sé, la primera vez no va a ser en un lugar como el Campín o en un estadio, bueno, qué sé yo, en qué tipo de sitio nos pudieran prestar. Pero es como eso, o sea, es como que el golpear de primero siempre y lo suficientemente fuerte a veces da como mejor resultado, creo yo. Pues que por eso, no, sí, que el más evento, más visibilidad, pero compárenlo con eso. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchas cosas en piano, así de que hacen un evento que de pronto todos nos podemos enterar o se pueden enterar y ya la gente empieza a preguntar a quien está en Neiva o a quien está en Santa Marta o aquí en Bucaramanga, oiga, que hicieron este evento en Bogotá, de que es el Shoegaze Media Festival, que es eso. Empiezan como al menos a preguntarle a uno, sirve de publicidad y de gancho para poder hablar más con la gente sobre lo que de verdad es el movimiento. Pero o sea, es la duda, les dejo la duda ahí. Sí, sí. Bueno, también hay una cosa y es que como los eventos se registran a nivel internacional, digamos, si en Colombia colaboramos con, no sé, 5, 6, 7 u 8 eventos, pues eso suma, ¿no? Suma los números internacionales. Entonces quedaría como el movimiento Shoegaze Internacional hizo, no sé, 300 eventos en el mundo. De pronto sí, o sea, no sé, pues no sé qué piensas. Cuestión de los números, sí, claro. Bueno, y por ejemplo, esto, o sea, todo sería lo que hiciéramos en cada ciudad centralizado en un solo sitio o en diferentes sitios, o ustedes han como hecho algún tipo de qué, un pequeño libreto como para, porque aquí la verdad para organizar eventos, por ejemplo, cuando fue lo de la reunión del día Z, pues por ignorancia, yo no sabía que, por ejemplo, en la biblioteca aquí que nos prestaron en esa ocasión, esto había que pedir con un mes de anticipación, mes y medio. Entonces, no sé, ¿ustedes piensan hacerlo, por ejemplo, en Bogotá, en diferentes lugares o lo van a hacer todo en un solo sitio? Pues supongo que lo que se puede hacer, obviamente que sería mucho más chévere si eso se lograra como varios, o sea, que no sé, en 4 partes de Bogotá haya simultáneamente el festival, pues sería fabulosísimo. Pero pues estamos limitados a lo que podemos hacer, ¿no? Pero lo importante es como que no tiene que ser una cosa gigantesca y estrafalaria, como que es el mismo concepto del día Z, como que empezamos localmente con la comunidad, aunque sea pequeñito, con muy poquitas personas, no importa, pero queda el registro internacional de que fue un esfuerzo a nivel global, y cada año vamos mejorando. Personalmente, pues aquí apunto, pues sí, yo también estoy de acuerdo con que la apuntemos a eventos no muy grandes, sí, porque va a ser nuestra primera experiencia en un festival de este tipo, entonces tampoco entrar en cosas, es que esto sea auto y tener espacios con dimensiones como una Plaza de Bolívar, eso es una vaina que de cierta manera es un poco complicada de gestionar, porque toca tener recursos. Entonces los espacios donde personalmente que yo propuse son espacios de que haya foros de 200, 300, 500 y 700 personas. Entonces para definir ese tipo de espacios toca definir primero qué es lo que vamos a mostrar. Personalmente considero que sea muy bueno poder hacer por lo menos en 4 puntos en la ciudad eventos, pero para esta primera ocasión podríamos concentrarnos, ¿no?, donde podamos ya digamos acumular una experiencia para el próximo año hacer un segundo festival. Pues es una sugerencia que le hago a las personas que están en Bogotá. Igual, pues la idea, personalmente considero que apuntarle a un público de 500, 700 personas sería un buen objetivo, y pues la propuesta que desde personalmente que es lo que estoy sugiriendo, pues va orientada, digamos, a ese número de personas. Porque pues la logística se puede de cierta manera conseguir más fácil para ese número que para... Digan, por acá Andrés de Ecuador me está dejando un link y lo estaba viendo, es que es como un como una pequeña guía de cómo hacerlo, y por lo que veo aquí, o sea, lo que busca el movimiento a nivel general no es empezar a que empecemos a hablar como en el día Z de que es la economía basada en recursos, quién es Peter Joseph, pues ta, todo el cuento, no, sino promover el nombre del movimiento y haciéndolo a través de eventos. Aquí veo, por ejemplo, unas fotos de, por ejemplo, así como gente como reunida como en el patio de una casa, como tomándose por ahí alguito y hablando ahí, y ya después como que van entrando en materia de eso. O sea, es más promover el nombre de lo que es el movimiento. No ponernos a gastarle, a hablar de lo que hace Peter y bueno, el Jack, etcétera, etcétera. Sí, es más centrado en eso, ¿cierto? Sí, así es. Javier, la idea es que es un evento en el que vamos a acercar a la comunidad a todo lo que el movimiento es el arte. Por eso es importante que cada quien empiece a diseñar un plan, pues para cómo llevar a través de la creatividad de eventos artísticos toda esta información, para que no se vuelva algo de proyección de cierta manera, que no, o sea, como tú lo decías, una vez se va a proyectar un audiovisual, pues personalmente pues considero que se le puede meter muchas cosas, se pueden hacer o sea, gastronomía, performance, trabajos artísticos que tienen que ver con el tema, musicales, talleres de arreglos de, bueno, de recuperación de materiales con adultos. O sea, se pueden integrar muchas actividades, porque la idea es que sea un festival a modo de feria. Pues personalmente pienso que aquí en Bogotá, pues desde mi posición, pues estoy proponiendo también eso, que sea a modo de feria también un festival en el que puedan haber contenidos y paralelamente la gente pueda acceder a productos, ¿sí? Un trueque, o sea, productos que tengan de cierta manera o sea, responsables, alimentos orgánicos, pero eso hay que construirlo, ¿sí? Podríamos hasta están de cierta manera teniendo, pues, obviamente, poniendo unas unos protocolos base para poder participar en ese evento, porque la idea es un evento sin ánimo de lucro, no tiene que generar costo tampoco. Entonces, desde aquí, desde Bogotá, personalmente, pues me cuesta que el espacio nos lo faciliten sin cobrar ningún tipo de entrada. Y el resto, pues depende de la autogestión que cada quien pueda aportar, ¿sí? Sonido y espacio, personalmente, pues yo lo puedo gestionar, pero depende mucho de la programación artística y audiovisual. Ya los otros, las otras actividades que pueden ser true comunidad, los alimentos, una olla comunitaria o tal vez llamar a algunas personas que aquí trabajan en tema de seguridad alimentaria y consumo comida orgánica, pues hacerlos parte aquí. Una red bastante bonita, eso podemos invitarlos también a ser parte. Obviamente la idea es invitar a fundaciones. Yo personalmente invito que pues tengan en cuenta las fundaciones, colectivos que de cierta manera trabajan en temas que son obviamente para que participen, para que conozcan ellos el movimiento, para que se puedan sumar a la causa y obviamente así se va en una comunidad que somos un movimiento que está generando alternativas, que es un que está abogando por la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque pues, mal haríamos simplemente que solo la gente que pues nos, de cierta manera, crearnos, entender que tenemos un entorno y unas ayudas que nos pueden llegar por otros lados y tener claro cuál es el objetivo de la actividad, ¿no? A través de esas podemos lograr otras cosas que pueden de cierta manera enaltecer o darle más éxito al evento. Una invitación también, pues hay fundaciones y colectivos que son sin ánimo de lucro, ya serían cosas de hablarlas en cada capítulo local, en cada nodo, cómo van a ser esos protocolos de participación. Se le quedó abierto el micrófono otra vez. Bueno, yo digo algo ahí. Javier, no se asuste. Lo que propone Kills, pues, aunque suena muy bien y todo, no creo que está pues al alcance de todos los capítulos. Yo sugiero de pronto. Gente pues que de pronto no tiene tantos recursos como el capítulo de Bogotá, de pronto un video concierto donde se pongan videos. No sería tanto los recursos, a mí lo que me deja pensando a local es de pronto, por ejemplo, para conseguir alguien que pueda esto, como un grupito musical, por decir algo, en Bogotá. Y entonces me pongo ya a pensar, pero yo a quién conozco, no conozco a nadie. Entonces ahora empezar aquí entre la gente de aquí en Bogotá, de Bucaramanga, a buscar alguien que pudiera y que quisiera, obviamente, ¿no? Porque aquí más que todo no es solo que la gente pueda, sino que quiera colaborarnos y ayudarnos de forma sin esperar ningún tipo de retribución económica a cambio. Eso es lo que me deja pensando. Por eso le digo, o sea, lo que esté al alcance de ustedes, si es una carpa con una grabadora y un póster, pues, y se vendan empanadas y se entreguen, pues, y se recoja como de pronto algo de comida, así, enlatados y todo eso, pues, si eso es lo que está al alcance de ustedes, pues, hagan eso, pero el hecho es que se haga algo de difusión, ¿me entienden? O sea, no se preocupe por hacer el super evento, sino que, miren y estudien qué es lo que está al alcance de ustedes y hagan eso específicamente. Pues digo yo, no sé qué opinan otros. No, sí, tienes razón. En la localidad de Usme, yo conozco mucha gente que podría estar interesada en cantar y en tocar. De hecho, lo hacen en muchos espacios. El cuento es que de todas maneras eso requiere cierto gasto. Lo digo porque, por ejemplo, allá si cada año se hace un festival y ese festival es, digamos que, el festival de metal propio de la localidad de Usmetal, se llama. Se invita mucha gente, muchas bandas, y muchos de ellos son ideológicamente, digamos que tienen cercanías con el movimiento, aunque no son partícipes del movimiento como tal. Y ahí entonces uno tendría que entrar a pensar en que uno tiene amigos cercanos, aunque no puede etiquetarlos como del movimiento, pero hay que aceptar que las cosas son así, y eso está bien. Eso para invitarlos, número uno, en cuanto a la invitación de gente. Número dos, y la invitación de estas personas, de todas maneras, requiere el transporte de ellos porque así no cobren. Hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que darles, así sea algo mínimo de comida, pero hay que darles algo de comida. Pues de todas maneras, la logística del lugar quiere un gasto determinado y hay que pensar en ese gasto. Entonces, creo que sería bueno ir pensando, si se va a pensar en un festival, hay que pensar en todo lo que significa la logística de un festival como tal. No sé si en algún momento se aborda. Sí, Oscar, qué pena, me desconecté, se me desconectó un poco, pero alcancé a escuchar tu intervención. Y sí, obviamente hay unos gastos y la idea es, pues, por eso invito a que es un primer intento, es un primer, no, perdón, es un primer evento, intento, es un primer evento en el que, pues, de cierta manera, por prudencia, yo creo que no lo podría, pero, o sea, que esté dentro de nuestros límites y dentro de nuestras capacidades, porque obviamente la idea es sin ánimo de lucro, pero tampoco con el ánimo de pérdida. Las personas que tengan voluntad para cubrir esos gastos, bienvenidos. Sí, así como Rubén está generando de cierta manera, y otras muchas personas están generando gastos, digamos, como en sí, en papelería, de sus bolsillos, pues eso nos permite de cierta manera ser un movimiento que proyecta lo que está diciendo, ¿no? De tener tesorerías o sitios de donde pues genera un poco de ambigüedad o distorsión. Entonces, para mí, yo creo que como se han venido haciendo los eventos y casi todos los eventos aquí en Bogotá, lo digo a modo personal, veo que han sido así, no ha habido necesidad de recoger plata, sino que las personas saben que hay una necesidad y la cubre el que la puede cubrir, ¿sí? Y aporta lo que puede desde donde puede, ¿no? Hay personas que no pueden aportar tiempo, pero sí dinero. Hay otras que no pueden aportar dinero, pero están ahí todo el tiempo. Entonces, empecemos a entendernos en lógicas en que estamos también alternativas al uso del dinero, entonces gestionar de otra manera. ¿Qué es? Porque hay una persona que nos facilita el sonido. Simplemente hay que pagar algunas cosas de viáticos y de días. Hay gente que ya se comprometió a pagar estos costos, por eso, pues, de cierta manera digo que ya hay un sonido, hay un lugar, hay varios lugares donde de cierta manera se puede gestionar y son, pues, aprovecho otras ventajas que algunos tenemos por gestión en Bogotá. Entonces, se trata de eso, buscar esas alternativas, el proceso del evento. ¿Por qué? Porque va a proyectar también que fue un trabajo colectivo y alternativo a tener que tener la plata para hacer las cosas. En este caso, pues hagamos las cosas que si se generan gas, se cubrirán seguramente y siempre ha pasado. Ciertamente alguien viene y cubre. Muchachos, pues me parece a mí, no sé si están de acuerdo, que ya hay suficiente ilustración sobre ese tema, que ya se está haciendo un poco tarde y pues hay que hacer a evacuar todavía varios temas por delante. Sí, tienes toda la razón. Entonces, permítame, yo voy a hacer un breve resumen que no tenía abierto el pad de los que nos hacen falta, ¿ok? Pero vamos entonces en el recordatorio Serbia en Media Festival, entonces cuando eso lo sigan trabajando. En los que se acabaron de en este momento, vamos a avances del capítulo nacional. Y pues hay una serie de propuestas en equipos. Pues ustedes dirán, tomamos el resto de la agenda y ya se repitieron. Escuchamos propuestas para ver qué tema seguimos. Los aportes que tengamos cada uno para agregarle a la página del movimiento del capítulo Colombia. Ah, bueno, entonces yo creo que entonces pasemos a ese punto. En las últimas dos reuniones o encuentros, pues para hablar de una nueva construcción de equipo nacional, aquí hay personas que han participado en ese encuentro. Personalmente yo no he estado, entonces invito a las personas que han estado en encuentros a que nos comenten cómo va el asunto. Gabriel, si tú estás enterado, pues para ver si nos puedes compartir, o Eric, con Eli, o alguna persona que haya estado en esa reunión, le cedo el micrófono. Presente en las últimas dos reuniones. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Sí, claro. Ah, ok, gracias. Si me desconecto es porque se me muere aquí el entonces les pido disculpas. Una pregunta, Gabriel, o sea, ¿es impresión mía o es que le están trabajando más, le han podido dedicar más tiempo a la página que aparece como el blog del espíritu del tiempo que a la del movimiento, ¿cierto? Porque yo la del espíritu del tiempo cada vez la veo mejor, o sea, está, cada vez le ha cambiado del cielo a la tierra. Ah, es que vamos paso por paso, como que... lo bueno del espíritu del tiempo es que hay un esfuerzo en toda Latinoamérica para mantenerla siempre alimentada de contenido, de que tenga siempre cosas frescas y relevantes, entonces pues se ve el trabajo, ¿no? Nosotros estuvimos reunidos recientemente con Eric sobre la página de Colombia y pensando algunas estrategias que pueden servir para los capítulos locales, en pues algunas ideas como armar un paquete para los capítulos locales que incluya como un set de herramientas ya listo para que lo puedan usar y que no tengan que saber nada de programación ni de nada. Y pues, o sea, tenemos como algunas cosas ahí sobre la mesa que vamos a trabajar. Tenemos como unas métricas pequeñas para cumplir. Y pues, no sé, pues, o sea, podría, no sé si podría leer como el resumen extenso de la reunión, pero les cuento más o menos qué es eso. No sé si quieren saber en detalle. Gabriel, o sea, a mí me parece que sería bueno que pudiéramos, o por lo menos quienes vean que pueden ayudarle para mejorar la de Colombia, perdón, la de Colombia, que usted le pueda distribuir como el trabajo de ciertas partes de la página a gente que está en otras partes de fuera de Bogotá. Y le pudiéramos ayudar, o le pueden ayudar quienes más conocen del tema, y así no queda usted como tan corto de tiempo, ¿no le parece? Sí, claro, sí, totalmente, por favor. Sí, eso es lo que hablábamos con Eric y por eso la idea es, pues como igual la página tiene un CMS, es decir, que no necesita como conocimientos técnicos realmente o no muy avanzados, como, o sea, lo mismo que se necesita para un correo electrónico o algo así, o para operar cualquier herramienta de Google o cualquier cosa así, no es muy complicado. Entonces la idea sí sería eso, porque... Bueno, pues además del trabajo como de los capítulos locales, que la idea es que empezáramos a ver eso en la página, como que se viera contenido de los capítulos locales, pues además de eso también hay un trabajo importante del contenido, que de lo que hemos hablado muchas veces, que sea como más fácil de digerir, que esté, digamos, en multimedia o con imágenes y video, y eso es un trabajo como importante que muchas personas pueden ayudar. No necesariamente hacerlo, sino puede ser simplemente conseguirlo, reunir el material que ya existe, organizarlo, de pronto resumirlo. Y sí, eso sería, la idea sería, o sería buenísimo que todo el mundo que pudiera ayudara. Por eso estábamos con Eric como abriendo la convocatoria para que las personas se anotaran, los que quisieran ayudar, que no tienen que tener conocimientos técnicos. Pero que simplemente quieran ayudar o les interese o sientan que pueden contribuir de alguna forma para que así pues se pueda como distribuir mejor el trabajo y al tiempo se mejore pues la calidad del producto. Bueno, yo tendría una pregunta. Eric o Gabriel, ¿nos podrían decir si han tienen algún tipo de agenda, o sea, proyección en tiempo? ¿Podemos esperar para este año o lo esperamos para el siguiente año, para este semestre o para el siguiente? Aló, perdóname, Kirch, no te escuché. No, no, qué pena, no, sé que estabas en el teléfono, entonces por eso arrojé la pregunta para las personas que están trabajando en el tema. Mi pregunta era, ¿tiempo de cuándo se puede socializar esta herramienta? Si es para este semestre, en este año, o es para el otro año, a principios de año, si tienen de pronto algún ya, algún cronograma, alguna proyección en tiempo. Bueno, si te soy 100% honesto, no, todavía no, como que estamos como organizando un poco la estructura conceptual y como digamos reuniendo todo el feedback de todas las personas, incorporándolo como para que se pueda tener en cuenta todo eso en el proyecto, pero todavía no, como pues a mí personalmente sí me encantaría que fuera este semestre, eso a mí me parecería espectacular, como que, y es lo que yo quisiera también por facilidades de tiempo y todo. Y Eric dice que también, que él también. Pero pues también depende del aporte que todos puedan hacer. Yo creo que el trabajo de reunir el contenido, de organizarlo y eso, como, y de aportar también a la concepción en general del sitio, como que todo eso es muy importante. Vean, eso es como una de las conclusiones que podemos sacar de la reunión de hoy, que en todas las páginas del movimiento en Facebook de cada ciudad, pues coloquemos eso como propuesta. Todos los miembros del movimiento que deseen o estén interesados en poder ayudar de alguna forma a mejorar la página del movimiento a nivel nacional, que se puedan comunicar o estar en contacto con Eric y con Gabriel, o enviarles ahí el public pack ese que Eric envió para que vean de qué se trata y ya ponerles el tema, ya quien quiera, quien pueda, que con mucho gusto empieza a contactarlos. Y así se hace desde ya, ahí ya no se les gasta más tiempo ni hay que planear más. Exacto, sí. Ahí está el link para los que se quieran anotar de una vez. Gabriel, Nelly, creo que quieres hablar. Adelante. Bueno, hola, buenas noches a todos. No había hablado antes porque estoy algo ronquita y adolorida de la muela, pero bueno, ahí voy. Lo que pasa es que quiero resaltar que la la organización por equipos está como tratando de estructurar de alguna forma ordenada para que todos puedan participar, teniendo un equipo pequeño, mediano o grande, pero que se vea la participación. Hemos trabajado sobre cómo organizarlo, cómo ver la estructura con los dos documentos que están en la agenda, que son los que se generaron desde Argentina y que la verdad muestran una visión bastante, pues como, es un poquito largo, pero es bastante simplificada de cómo funcionarían las relaciones entre los grupos que se armen con el objetivo de que se conviertan en equipos. En la agenda está, entonces la idea es que todos la podemos mirar, revisar esos documentos que son pues un poquito como mamoncitos de leer, pero igual nos haría muy bien entender cómo es la función, cómo es que sería ideal que funcionen, porque bueno, Eric ya los subió ahí. ¿Por qué? Porque no es solamente trabajarle a la página, no es solamente trabajar en los días claves de la difusión del movimiento, sino que también empiezan a generarse muchos equipos y nociones de empezar a comunicarnos entre todos, porque cada uno puede aportar en los diferentes temas. Entonces no es quedarnos solamente en lo que se hable acá, sino que además por fuera, claro que hacerle mención, pero además por fuera empiezan a funcionar diferentes equipos, que no sería chévere que se cayera o se perdiera ese trabajo. Por ejemplo, en estas vacaciones que acaban de pasar, que son vacaciones para los universitarios, hubo un grupo activo en Bogotá trabajando sobre tecnología y la información organiza un sitio y sería lo que todos la conocieran y que se pudiera hacer la difusión a través de la página, de eso se trata. Yo estoy tratando pues como de utilizar la información acerca de nutrición, y si bien no somos sino como dos o tres escribiendo hay cositas, pues que el grupo también se haga visible a través de la estructura. No sé en qué medida, porque yo no sé cómo se escribe eso o cómo se cuelga, pero ir ese mismo modelo que nos envían desde Argentina, poder ir completándolo y que ya en la relación que se hace gráfica de los equipos dentro del documento, empecemos a visualizar cuáles equipos, cuántos son y en qué nivel de complejidad vamos. Igual hacerle seguimiento a los que vayan entrando y también a los que desafortunadamente se vayan acabando, porque también pasa eso, que los grupos se van transformando y la estructura se va reorganizando y reacomodando. Entonces, me parece de nuevo... Nelly, muchas gracias por tu intervención. Igual, pues... ¿Sigue? Ya termino. Solamente para decir que revisemos de nuevo los documentos y que cada uno pueda, pues, como dar su aporte de acuerdo a esos documentos que están desde Argentina muy bien estructurados. Gracias. Gracias, Nelly. Si me permiten, quiero añadir algo pues ahí. En este momento pues estoy como trabajando en hacer otro reporte sobre el proyecto Fénix, y es muy interesante la forma que ellos están trabajando. Ellos sí están poniendo como en uso la herramienta de OpenAtri, y básicamente como que se convocó el proyecto y gente empezó a entrar y opinar ciertas cosas. Luego se hizo una reunión con la gente que me apareció ahí. Básicamente se establecieron como unos parámetros del proyecto, y la gente lo que hizo fue, listo, yo participo haciendo esto y puedo, esta es mi, como lo que se hace, o sea, mi especialidad, en lo que me especializa. Y este es el número de horas que puede dar por semana. Entonces, esa persona se compromete a hacer eso y hacer un reporte sobre lo que está haciendo ese número de horas por semana. Pero de la forma que se están comunicando, que creo que es una cosa que falta, es establecer una herramienta para poder llevar a cabo esos proyectos. Sí, excelentísimo. Sí, de hecho, queremos usar OpenAtrium. Y lo hemos estado chequeando y revisando con Eric, y de hecho ya está una versión montada de prueba, Y les habíamos dicho, los que quieran tener acceso, yo quería darle acceso a Harry y a Eric para que empezaran a trabajar ahí. Y los que estén acá que quieran empezar a probarlo, les habíamos dicho en la reunión anterior también, si quieren pongan su correo ahí para que puedan empezar a probarlo y ver cómo funciona, para que podamos empezar ya a trabajar en esa interfase. En el PDF de Argentina, ellos tienen ahí un proyecto que es Seagate Argentum, y lo colocan ellos como proyecto al lado de motores eléctricos. ¿Alguien sabe qué es eso? Es un documental local. ¿Un qué? Es un proyecto de un documental local con la realidad de Argentina, como una especie de serie standalone, pero con ejemplos de y pues con la basado en la idiosincrasia local. ¿Escuchaste? Sí, sí. Ah, bueno, ok, entonces, pues para sumar un poquito a lo que había dicho Nelly y Tercar, se está haciendo la invitación para, obviamente, para hacer la construcción conceptual de lo que sea la estructura. Personalmente, desde el capítulo Bogotá también hay una propuesta para estructurar este trabajo colaborativo a nivel de intercapítulos. Y se propone una estructura nodal en la que cada capítulo local o nacional o internacional se genera como un nodo, y desde ahí se empieza a estructurar en que cada nodo no tenga equipos, sino tenga las que se generan equipos de trabajo, porque así como lo decían por ahí Nelly, hay grupos que vienen y van, obviamente porque es sujetos a un objetivo en común. Entonces, la idea es que si se va a hacer, o sea, hay grupos varios de ellos y pues están enfocados a hacer alguna actividad en sí. Entonces, tratarlos de encasillar en un solo equipo, pues es algo en la medida en que no se van a poder conectar realmente nunca con otras iniciativas. Pero lo que hay un trabajo de equipo que se van generando dentro de una sala que es investigación o desarrollo tecnológico, en el que se pueden empezar a anidar equipos que van saliendo, que puede ser un equipo de dos personas trabajando una idea en específica, a un equipo de 20, 50 personas trabajando otra muy diferente. La idea que haya información entre esos equipos, se había hablado también de herramientas, todos podemos usar, todos buscar, la idea es que la herramienta facilite estas actividades. Cuando hablamos de estructura nodal y hablamos de un nodo, sí, un nodo tiene salas, tiene una sala de comunicación, una de difusión, una de logística, una de producción, según las necesidades que tengas su accionar dentro del movimiento, pues va a buscar cada sala para buscar apoyo, va a encontrar repositorios de ayudas web, repositorios de ayuda de va a encontrar repositorios de material, y la idea era hacer un inventario. En el surgió una idea muy buena, que era un repositorio de herramientas con las que entre todos como comunidad podemos ofrecer, dejar a disposición del movimiento, como sean cámaras para levantar audiovisuales, herramientas de hacer práctica, cosas en las que se pueda generar como un directorio, ¿sí? Y esos directorios y ese tipo de herramientas, la idea es que todos tengan a ella, y no que se cree por equipo o por iniciativa todo una toda una estructura desgaste, ¿sí? Porque el objetivo es una comunicación para ese proyecto, pues vamos a ser ineficientes en la medida en que tenemos eso en todos los proyectos, y pues le quitamos energía y el objetivo común. Entonces, si dejamos esas áreas funcionales comunes a todos, donde todos, si necesitan, van a la sala de logística, si necesitan gestión, a la de gestión o comunicación, a la de comunicación, pues nos vamos a quitar esa carga. Es como tener un servicio que nosotros mismos no lo damos, pero, ¿sí? O sea, necesitamos comunicar, pues nos dirigimos comunicar y no tenemos que generar esa carga al grupo en sí. Obviamente el grupo la genera, el grupo genera sus contenidos, pero entendiendo cuáles son las herramientas y en dónde lo pueden hacer. Sí, excelente. Creo que estamos muy sincronizados. Creo que estamos muy sincronizados, como que ese fue mucho el énfasis que comentamos con Eric, que no tuviera que ser un gran problema para esas herramientas, sino que ya estuvieran ahí, que las personas simplemente llegaran y pusieran lo que el contenido que tuvieran y que generaran sin gran lío, y que quedara aunque ellos se fueran y que luego cualquier persona lo pudiera retomar, y no hay como un no hay como una autorización, sino que simplemente está ahí como un poco al estilo wiki, como que se construye de forma colectiva. Y pues asimismo queda para todos, ¿no? Kirs, esto en el documento donde están los temas de hoy, al final colocaron que da respuesta a un proyecto para lo del nuevo orden mundial. Esa palabrita nuevo orden mundial es mejor que se la quiten. ¿Por qué? No por nada, o sea, es que lo que pasa es que las computadoras que se dedican a rastrear páginas de internet para buscar patrones en cuanto a foros de terroristas, etcétera, etcétera, y ustedes ya saben a qué me refiero, buscan palabras como esa. Ellos no buscan página por página, ellos buscan las páginas donde encuentran ciertas palabras que les llaman la atención. Entonces se los dejo para que no, mejor quítenla. Gracias por tu sugerencia. Pues las personas que quieran opinar sobre al respecto, pues lo pueden hacer. Igual, de cierta manera, sí hay motores de búsqueda que se encargan de hacer fil. Afortunadamente, pues todavía hay libertad web nacional. Entonces, no sé, ¿alguien tiene algún comentario al respecto? Yo comentaría, pero es en otro sentido, y es que durante esta reunión se han tocado bastantes temas. Podría enumerar, por ejemplo, el del festival, el de los equipos que acabo de tratar en ese momento, el de mi casa, el de las páginas, y pues son muchos temas que se están tratando. Pero me da la sensación, es muy personal, no sé si alguien también la copia igual que yo, que no se está concretando. Por ejemplo, lo del festival ya en muchas reuniones cada 15 días se ha tratado, pero yo no siento que se esté avanzando en el concretar en cada una de las reuniones algún punto. Por ejemplo, el lugar, Kirch habló algo acerca del lugar, pero no sé hasta dónde hay un equipo alrededor concretando la situación. Por ejemplo, acerca de la financiación, por ejemplo, acerca de los grupos, por ejemplo, acerca del transporte. Siento que todo se queda en el comentario, pero se diluye. Entonces, veo que en todos los puntos se está pasando como lo mismo. Quisiera como dejar la cosa, plantear la cuestión y ver si podemos como al menos tomar un tema y concretarlo. Bueno, obviamente es válido tu aclaración, Oscar, y te recuerdo, pues la intención de estas reuniones es para dar un reporte de lo que está pasando dentro del nuevo movimiento. Se está evacuando cada tema, entregando un link donde se está construyendo y donde se puede de cierta manera aportar o ver en qué va el proceso. No lo hacemos porque en este momento tenemos muchas actividades que aportar, muchas cosas que socializar con las personas de otros capítulos para que se sumen. Si no hablamos ahorita del festival en Bogotá, es porque es una reunión nacional, en cuenta que hay otros capítulos con otras inquietudes. Entonces la idea es que estos encuentros pues den un reporte de lo que está pasando en los... Y obviamente se está entregando un link para que las personas ingresen y continúen el tema específicamente en ese link. Ya cada capítulo le queda la responsabilidad pues de organizarse para seguir trabajando el tema por capítulo, y a los de modo nacional pues también hay un documento en el donde se pueden registrar y también hacer parte de las reuniones y los encuentros que se están generando en ello. Cosa que yo creo que sí es prudente trabajar en este momento, que la cuestión pues un punto largo que habla de grupos de trabajo, bueno, perdón, de equipos de trabajo en los que se están sugiriendo cosas. Este tema, pues, es algo que nos compete a nivel nacional. Entonces, sugiero que se tome el tema. Cuando preguntas sobre las cosas puntuales, sesión del Sardian Media Festival en Bogotá, de pronto no alcanzaste a llegar, pero se comentó que el encuentro general va a tocar temas como esos. Entonces, ahí yo les daré específicas sobre los adelantos, qué cosas hay disponibles. Obviamente estamos esperando a que la gente sume la programación, generen de cierta manera propuestas a nivel de contenido, y por eso ya dejamos un link para que la gente lo haga. En la página de cada capítulo, sea Facebook o sea las páginas, lo pueden hacer. Adelante, Nelly. No, pues que quería despedirme, ya casi me tengo que ir. Y pues un abrazo a todos y pues igual revisen la información de nutrición, no alcanzamos a tocar ese punto. Pero entonces, Eric, te pido que por favor pongas el link otra vez al final del chat y pues buena vida para todos. Chaito, pues. Muchas gracias, Nelly. Te espero el 6 de agosto. Por allá en el Encuentro Z. Muchas gracias por tu aporte. Vale. Bueno, muchachos, si les parece, muchachos y muchachas, ¿les parece si seguimos entonces con este punto de trabajo en Colombia? Nelly hacía referencia a que hay un equipo de nutrición, veo que han empezado una propuesta. Entonces, si quieres, abordemos ese tema, que me parece, pues, digamos, no decir darle a la gente qué está pasando en el movimiento, seguir los procesos individuales de cada capítulo, de cada nodo, si es nodo nacional o nodo por el capítulo local. Y, pues, dejo el micrófono abierto para que hagan sugerencias sobre el siguiente de modelos de grupos o equipos de trabajo en Colombia. Bueno, esa cortina que tengo no es una grabación, aparentemente una novela, entonces creo que vamos a tener esa cortina por un buen rato. Entonces, dejo el micrófono para ustedes. Chris, creo que dijiste que podíamos hacer propuestas sobre modelos, grupos, o algo así. Pues hablé en varios contextos la parte de equipos y grupos. Pues ahorita, como te digo, de cierta manera se está generando conceptos a nivel de estructura entre los capítulos, subcapítulos y capítulos internacionales. Eso podría ser uno de los temas que entiendo, o me hablas de los equipos que se están generando dentro de cada capítulo, como los equipos de investigación, de nutrición, de la cual te haces referencia. Sí, equipos de investigación. Bueno, sí, pues te puedo hablar sobre lo que está pasando aquí en Bogotá. Se están tomando iniciativas para empezarle a generar espacios a estos equipos que de cierta manera se construyen por procesos integrales. Cuando digo integrales es porque no solo se tiene en cuenta el producto final del proceso como equipo, sino el proceso. En este caso te puedo hablar del equipo de energías alternativas, que en ese momento pues se planteó a través de una experiencia investigativa y de ejecución de una turbina eólica, se genere todo una construcción de conceptos y de material de producción de conocimiento, pero generado a partir de esa experiencia, entregar eso al movimiento. Entonces, es un proceso que va a entregar un producto un producto tecnológico, y es un producto que va a generar producción de conocimiento en texto y en audiovisual. También es generar unos registros y explicar algunas cosas que a nivel de tecnología no son muy conocidas por las personas, digamos, entender cómo funcionan los imanes, entender qué tipo de energías hay en este momento, en qué estado de la tecnología estamos actualmente. Entonces son cosas que tiende este equipo a través de ese proceso que es la construcción de esta turbina. Obviamente no va a ser una muy saturada, pero la idea es que todas las dudas que se generen sobre el proyecto se va a procurar promover una serie de contenidos que se comuniquen a la gente que no pueda participar directamente en el proceso, pero tampoco que se informada de qué está pasando ahí. Eso es una construcción sobre la que se está haciendo para tomar esta nueva situación del capítulo Bogotá, el capítulo local Bogotá. La idea es trabajar con el resto de equipos de esa manera. Igual, repito, son cosas que se están haciendo a nivel de laboratorios. En ese momento vamos bien. Ya es que cada quien empieza a generar sus propias actividades y los equipos están abiertos, obviamente. Un equipo puede ser dos o tres personas, o incluso una persona, de cierta manera, lo que nos orienta. Aquí tenemos todos algo en común, que es la difusión, las acciones y los proyectos. Entonces, entendamos que todo lo que esté rodeando esos temas, pues son cosas que le interesan y le competen a todos los que están participando en ese capítulo o capítulos. ¿Quedó resuelta tu pregunta, Cristian? Sí, pues como verán, soy nuevo. La pregunta, pues, qué pena, sin quererme salir del tema, iba más enfocada a eso, a entender ese grupo de proyectos. La verdad, estoy al tanto del movimiento hace mucho rato, pero pues nunca lo había tomado en serio, hasta hoy entro. Pues Cristian, bienvenido, ya sabes, esto es una comunidad abierta. Continúa, Cris. Si me estás escuchando, continúa. Se me bloqueó aquí el programa. Sí, te escucho, pero pues no sé cómo. Lo siento, qué pena, es que el programa se dejó habilitado todo y me va a tocar cerrarlo. ¿Qué está grabando Kirs? ¿Una novela, una reencauche de una novela de Pedrito Fernández? Dale, Nelly, ¿qué quieres comentarnos sobre el grupo de nutrición? No, pues nada, que lean la información nomás. La verdad, me estoy tratando de ir, estoy terminando de copiar todos los enlaces, pero pues sigan el enlace, porfa, de que puso Eric, y ahí está una información acerca de cuáles cosas están metidas con los alimentos que compramos de paquete, sobre todo. Habla algo sobre el flúor en el agua que ponen en algunos pueblos disque para purificarla, y también sobre cosas tan comunes como la sal y bueno, pues lean esa información, dispónganla, difúndanla y bueno, más adelante veremos más cosillas. Pues para continuar con lo que está diciendo, si se puede, ¿no? Lo que pues tenía como una especie de idea, ¿no? Como de que fuéramos a las universidades y ofreciéramos como esos proyectos de grado, los de innovación tecnológica, con los profesores encargados de esa parte, para que cuando se tome en cuenta algunos de estos proyectos como de energía alternativa o hidroponía o agricultura, podamos tener como ese presupuesto que necesitamos a través de alguna universidad. Pues la verdad suena bastante bien, Cristian. ¿Alguien que haya escuchado toda la pregunta puede contestar, por favor? Pues te la repito, Cris, ya que pues a veces les parece que estás aquí en todas las reuniones al tanto. La pregunta en sí es que es más bien una idea como de que vayamos a las universidades a hablar con las personas encargadas de los proyectos de grado o proyectos tecnológicos y ofrecer los proyectos de energías alternativas que tengamos, como hidroponía, cultivos automatizados, agricultura urbana, todos esos tipos de proyectos, para cuando estas personas nos habiliten o nos digan que ese tipo de proyecto lo va a llevar a cabo un grupo, tengamos como el presupuesto a usar en sí, ¿sí? Porque en sí la idea principal que ha tenido hace un tiempo, como te digo, soy nuevo, no sé si ya la estarán usando, es crear proyectos parecidos a los que creó Linux para generar su sistema operativo. Son proyectos abiertos como videoproyectos en los que se puede ir aportando muchas mentes al mismo proyecto y no solo un grupo como pues lo pudiera estar haciendo en Bogotá, ¿sí me entiendes? Aunque ellos se están usando la base de la colaboración, pero el medio no la aprovecha 100%. Ah, ok, entiendo. Igual, pues te puedo decir, aquí se han generado de cierta manera iniciativas en las universidades que por este limitante que tenemos ahorita de cómo, de cierta manera, tratando de resolver, se han hecho encuentros en universidades. La idea, obviamente, el movimiento ha procurado, de cierta manera, ocupar esos escenarios, personas de donde también es muy importante, así como lo son las personas que han generado proyectos a partir de otras corrientes, todo suma. Y pues yo creo que aquí la única limitante se la pone la persona que estando en el movimiento, pues creo no se puede hacer. Entonces, si hay personas que tienen iniciativa y la facilidad de ingresar a universidades a hacerlo, pues de él depende que esas cosas se vean reflejadas en el movimiento. ¿Contesté tu pregunta? Bueno, ok, amigos, veo que aquí el tema se había saltado, tenía que ver con el enlace que nos estaba dejando Nelly. Si quieren, veo que esto también es una continuación de la coordinación del grupo, del nodo nacional, porque ya está aludiendo a temas de equipos. Entonces los invito a que sugieran en este momento con qué continuamos, porque hay dos, tres temas que ya son abiertos. Para mirar a ver cuánto tiempo nos queda como para hacer el recorte de la grabación o si seguimos haciendo el tema de coordinación. Es que yo los coloqué, Kirs, en lo del grupo de nutrición, fue para que ahí puedan ver todos y quiera consultar los diferentes algunos artículos y algunas páginas que Nelly y tanto Eric como los que trabajan en el grupo de nutrición recomiendan que las revisemos, entonces para que las tengamos en cuenta y pues, de vez en cuando por ahí darles una leidita. Yo sí quisiera que entonces pasáramos a hablar de lo de las próximas votaciones y ese enlace que yo puse ahí a lo último de un nuevo proyecto fue una invitación que me llegó a mi correo sobre un proyecto en Noruega. Bueno, hablemos primero de lo de las próximas elecciones, a ver qué piensan pues, los otros participantes de acá de la reunión. Y luego les leo como la invitación del proyecto este de Noruega, que es para que pues mandemos como los comentarios o las ideas de que tengamos de cómo podemos construir un mundo mejor. Juan, lo que usted dice se refiere a lo que aparece en la agenda de que dice un debate para anular el voto en las próximas elecciones. ¿Es eso? Sí, correcto. O sea, cuando me refiero a anular el voto es marcar varios candidatos o, bueno, hacerle algo para que el voto quede anulado. Bueno, yo creo que aquí podríamos tocar este tema y generalizarlo un poco más. No sé si alguien cree que algo de la agenda hace falta portera, por favor comuníquelo. Cuento que en este momento no puedo abrir el notepad porque si lo abro se me cae aquí la página. Entonces les recomiendo que por favor me ayuden a no dejar ninguna agenda por fuera. Ya de este tema yo creo que ya podríamos generalizarlo porque estamos hablando de votaciones, procesos electorales. Entonces yo creo que las preguntas ¿a qué punto el movimiento Zeitgeist debe o debería o no debería venir en espacios de incidencia política? Creo que esa sería la pregunta, o sería la pregunta que nos podría llevar a debatir eso. Obviamente la charla está abierta y lo digo también teniendo en cuenta que se han generado de cierta manera algunos foros, algunas charlas a la presencia o no del movimiento en este tipo de escenarios. Entonces, micrófono abierto para que el que apetea. Pues a veces piensa uno que sí, ¿no? Personalmente yo a veces he dicho no, que sí, que deberíamos meternos en eso, que no, que sí, que no. Pero la verdad, viendo lo de las últimas semanas, yo creo que yo diría que no. ¿Por qué? Una sola palabra. Noruega, la semana pasada. Creo que con eso lo dice todo. ¿Qué tiene que ver? Que se presta mucho, que Noruega no es un país que siempre, nunca ha tenido una, que su participación política se ha centrado solamente en ellos, ¿no? O sea, ellos han tratado de mantenerse al margen de muchos problemas a nivel mundial, ¿no? No sé, eran abogados del diablo, pero tampoco, bueno, de verlo de una forma como casi que neutral. Y a pesar de todas esas buenas intenciones y el trabajo que ellos han hecho, ha habido gente que ha terminado infiltrándose en los diferentes grupos y movimientos que ellos han, de una forma u otra, han ayudado. Hace unos años había una fundación en Noruega, ¿cómo se llama? Se me olvida, que esa gente, o sea, eran gente, personas de familia y que por la tenían como una especie de fundación en que le hacían aportes a diferentes tipos de fundaciones. O sea, por ejemplo, le hacían aportes a movimientos ambientalistas, a más conocidos, bueno, se me fueron en este momento. Le hacía aporte a movimientos ambientalistas y unos tipos que, aprovechando la inocencia de ellos, terminaron ellos haciéndoles aportes a las FARC y a Sendero Luminoso. Eso hace rato, cuando en Perú todavía funcionaba Sendero Luminoso. Entonces ellos, esa participación abierta en política de forma completamente liberal, o sea, sin ponerle peros, ni colocarle, ni que porque sean de derecha, izquierda, comunistas, bueno, como lo quieran llamar, colocarles trabas para prestarles apoyo, han terminado viéndose metidos en cosas como esas y vea, a pesar de lo bueno que han tratado de hacer, vean lo que les pasó. Discúlpame, Javier. Debates a, pues, recuerda pues el acuerdo inicial, para no extendernos tanto, un minuto, máximo dos. Aquí me pregunta la grabación, vuelvo a preguntar, muchachos, ¿hay algún tema de agenda que se nos haya quedado por fuera? Como les digo, si abro el navegador se me cierra el TeamSpeak, Entonces, por favor, les dejo el micrófono abierto. Yo creo que ya terminamos con la agenda. De pronto quiero recalcar que ahí hay unos enlaces para unos pads que están en construcción, coordinación, Colombia, lo de nutrición, la otra que se me escapa en este momento. Por favor visítenla y hagan aportes, y listo, eso era, recalcar eso, y yo creo que ya terminamos con la agenda. Y pues aquí preguntó Lester que si paramos la grabación, yo dije que ya es un buen momento. Bueno, entonces aquí veo que podríamos estar sugiriendo una reunión para el próximo domingo. Me están preguntando que hubo un tema de organización, que yo creo que es puntual que tengamos 2 horas para hablar de eso, sobre estas propuestas, sobre lo que el nodo nacional, y pues, lo trabajáramos hoy en 8, pero hablar tema, porque es un tema bastante largo en el que pues tenemos que entrar a hacer reflexiones, pues estudiar referencias, otras situaciones en otros espacios, en otros capítulos. Le hago la invitación a que lo programemos para de hoy en 8, horario de 8 a 10, y hablamos el lunes. Hay un tema último que es la parte de una estructura, y hablar de la estructura y socializarla. Entonces, considero de una vez a esta grabación, concretemos si hacemos la reunión para dentro de 8 días a las 8 de la noche para hablar de esa propuesta. Tío. Por mí estaría bien, pero sería recomendable que estemos documentados, ¿no? Porque hace como 1.5 mes que están circulando los documentos de esa gente de Argentina que sugirió esa coordinación difusa y otras cositas, y parece que no estamos como tan documentados. Sí, pues por eso mismo recomiendo que ese tema lo trabajemos, lleguemos de cierta manera con un modelo de propuesta, pues generar de cierta manera para poder exponer todo este material, y los que quieran también sumar otras iniciativas estructurales lo hagan. Yo creo que es en el que se le dé un espacio de 10 o 5 minutos a cada quien para que haga sus aportes, si va a hacer aportes, y un tipo de cierre después de eso para hacer de cierta manera una charla abierta, pero relacionando de cierta manera casos, documentos, experiencias, de una manera, digamos, un poco más puntual, pues para evacuar este tema, porque yo veo que sí se han tocado en varias reuniones en las que no he podido estar, desafortunadamente. Pero yo creo que ese se merece su espacio dentro de 8 días. Entonces, si a ustedes les parece, lo podemos programar dentro de 8 días, 8 de la noche, capítulo de América, reunión Colombia. ¿Les parece? Sí, por mí estaría bien. Bueno, entonces igual a los interesados, entonces vamos a agendarla. Personalmente, entonces trataré de promoverla también. Y ya, yo creo que, Gabriel, ¿qué dices? ¿Paramos de una vez la grabación? Claro que sí, listo.